Toca la flauta, José, vamos a gozar. Toca la flauta, José, vamos a bailar. Toca la flauta, José, vamos a gozar. Toca la flauta, José, vamos a bailar. Thank you. flauta.